Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, creadora del blog Mi Modo de Vida Saludable. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/Margot Tomé, en donde contesto tus preguntas sobre nutrición, ejercicio en general y 1000 ideas para hacer vida saludable. En concreto, hablo también de Nordic Walking, de esquí, de dietas, de menús saludables, de comida real. Trabajo fuera de casa y soy madre de familia numerosa. Hago ejercicio casi a diario y me sobra un poco de tiempo para formación. Te cuento cómo lo hago y lo que a mí me funciona. En resumen, te doy un montón de ideas para que puedas seguir una vida saludable sin mucho esfuerzo, para hacer una dieta sana y de continuidad, para que puedas crear tu propio modo de vida saludable y sin que suponga un esfuerzo extra. Te cuento lo que a mí me funciona para que lo adaptes a tu manera de vivir. Me dirijo fundamentalmente a padres y madres con poco tiempo, con ganas de cuidarse, de comer sano y de hacer ejercicio, que trabajan fuera de casa y que, como a mí, el día a día se les queda muy corto. Hoy os voy a hablar de algo que no es habitual en este podcast, porque os voy a hablar de mi experiencia como madre. Os voy a dar un consejo que espero que os ayude muchísimo, porque yo estoy encantada con el hallazgo que he descubierto. Os lo cuento ahora. Historia de España para selectividad. ¿Tienes un hijo estudiando Historia de España para selectividad? He descubierto un gran libro de Historia de España que puede ayudar a mi hija a estudiar en bachiller. Nunca me gustó la Historia de España. Como mucho, llegué a emocionarme alguna vez con el arte gracias a una monja, la Madre Blanca, que supo transmitir su pasión por el románico y el gótico. ¿Tienes que estudiar Historia de España con tu hijo? Yo sí estudio algunas materias con mi hija de segundo de bachiller, en concreto historia, la que más odiaba en mi época de estudiante. ¿Será esta pasión fatal por la historia de España heredada de madre a hija? Para mi pesar, sí tengo que estudiar historia de España con mi hija y explicarle un poco los términos políticos y sociales y el contexto del momento. Me aburren mucho los apuntes de historia que tiene que estudiar. Son resúmenes ultra concentrados, resúmenes del libro de Historia de España de segundo de bachiller. Resúmenes que son muy de agradecer al profesor que se los curró, pero que a mi manera de ver debían haber elaborado los alumnos personalmente bajo la supervisión del profesorado. Son recortes de libro, esquemáticos y faltos de contexto y de interés. Apuntes planos, un montón de sucesos cronológicos, preparados para disparar en selectividad. Recientemente, escuchando podcasts, los podcasts son siempre mi fuente de inspiración, descubrí a este profesor de instituto que se hace llamar el profesor inquieto. Lo podéis encontrar en el podcast Historia de España para selectividad. Y vi la luz. Ya no tengo que estudiar Historia de España para selectividad. No me gusta la Historia de España y gracias al libro y a los podcasts de Juan Jesús Pleguezuelos me he librado de horas de estudio de apuntes tediosos de historia con mi hija. Su autor, Juan Jesús, es profesor de instituto, como creo que dije antes, y es claramente vocacional. La Historia de España se ve a luces que le gusta. Profesores como él es algo que no abunda ya. Y antes no sé si abundaban o no, la verdad. Es un profesor realmente preocupado porque la juventud española conozca la historia de España. Una persona a la que tengo que agradecer todo el contenido que está creando para dar a conocer la historia de España tanto a adolescentes como a mi hija como a mayores como yo. No me gusta la historia de España, ni la historia en general. Creo que ya lo he dicho, ¿verdad? Pero os aseguro que este profesor me está haciendo ver esta asignatura de una forma amena y divertida, tanto con su libro como con sus podcasts. Quería compartir con vosotros, padres como yo, la liberación que he sentido encontrando a alguien que le explique a mi hija la historia de España de bachiller. Aprovecho para recomendaros el libro Como una historia de este profesor que ha sido mi flotador salvador. Ahora solo pediros que si os decidís a comprarlo, pinchéis en el enlace que está en esta entrada para que pueda recibir una pequeña comisión de Amazon como pago por el tiempo que he dedicado a abrir mi corazón y a daros a conocer mi gran hallazgo. Como siempre, muchas gracias por escucharme y espero que este artículo tan atípico de mi web os sirva de ayuda. Si no es este año, el año en que vuestro hijo o hija les toque estudiar Historia de España para selectividad. ¡Hasta pronto!